pasé pensando mucho en ti. No quería comer, no podía dormir. Dije no puedo más, la voy a llamar. ¿Pero pa' qué? Si no me va a contestar, pues claro, ese es el problema tuyo. Estás llena de eso que llaman orgullo. Y yo, por más que lo intento todo, siempre al final me vas a pasar el rolo. Ya sea por tus amigos o por pura coincidencia, tú tienes la excusa, yo las consecuencias. Y si alguno de los dos tiene que ceder, olvídate que tú no vas a hacer. Y como siempre se supone que yo sea el que pierda, el día que no lo haga, empieza la pelea. Y te estoy ofendiendo, no te considero, soy un abusador, siempre es la misma chavienda. Tú significas tanto para mí que estaría bien orgulloso de poder decir que entiendes y aceptas mis sentimientos. Pero si lo digo, estoy mintiendo, pues tú no tienes conciencia de que juntos sería mejor la experiencia si tú te olvidaras un poco de tus gustos y pusieras el amor antes que la conveniencia. ¿Quieres que cante rap porque eso no le gusta a tu círculo social? Pues mira, no creo que la música clásica sea una buena excusa para ser tan plástica. Y no seré el mejor de los artistas, pero hago lo que puedo por ganarme la vida. Después de todo, a la larga, dime, ¿de dónde saco chavos para llevarte al cine? Dime, ¿qué más puedo inventar si todo lo que hago te parece mal? Ah, porque el novio de tu hermana, ese sí está bien, es flaquito, ese rubio de ojos claros, usa ropa cara y anda en un Porsche, que buen carro. Pero ¿y el amor? ¿Le sale por el mofle o lo trae el motor? Mira dónde llega nuestra situación, que me acuerdo como hoy que te dije un día que el cielo y la tierra te regalaría. Y tú me dijiste que mejor cogiera, y si todo eso yo te conseguía, que hiciera lo posible porque los vendiera. Y me pones los chavos en la cuenta mía. Chica, ¿cómo puede ser posible que tu corazón sea tan inaccesible? Y aunque yo quisiera seguir a tu lado, creo que va a ser imposible lograrlo, pues tú no tienes conciencia de que juntos sería mejor la experiencia si tú te olvidaras un poco de tus gustos y pusieras el amor antes que la conveniencia. Que no tiene final, pues llega el momento en que me voy a cansar. Y después de rabietas y 2000 peleas, por fin me decido, la voy a dejar. Y vuelve y pasa lo que siempre ha pasado. Empiezas con tu ruego, empiezas con tus llantos. Ay, bebé, dame otra oportunidad. Y juras y perjuras que vas a cambiar, pero parece que tú entiendes por haber cambiado que es hacer lo mismo, más disimulado. Así es que esta vez, aunque me cueste trabajo, recoge tus cosas y te vas para allá abajo. Porque si es tan caro el precio por estar a tu lado, prefiero estar solo que mal acompañado. Pues tú no tienes conciencia de que juntos sería mejor la experiencia si tú te olvidaras un poco de tus gustos y pusieras el amor antes que la conveniencia.